y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿cómo podrá hacer esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que es el regalo más grande de Dios, naciendo de una virgen para darnos una vida nueva. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles que estamos en estas ferias de Navidad. Feria, pues quiere decir fiesta, pero no la fiesta del parque, no la fiesta del centro comercial, no la fiesta de las ofertas navideñas, no, la fiesta es espiritual. Estamos alegres porque nace ya Jesús, el que da una vida nueva. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios. Para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continúa esta celebración asombrosa, porque se trata de que nace un niño ya no de una mujer estéril como ayer, ¿no? La esposa de Manoá o Isabel. No, hoy va a nacer un niño de una virgen. Así lo dice el profeta Isaías cuando el Señor le dice ciertamente a Ahaz, ¿verdad? Pide una señal del cielo. Y a través de Isaías le dice, mira, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y la Virgen es la Virgen. No es una muchacha, una señora. No, una persona que en estado de virginidad queda concibiendo. Lo mismo pasa en el Evangelio. Es enviado el ángel a una virgen desposada con un varón del estirpe de David llamado José. Ya estaban casados, pero antes de convivir, antes de consumar el matrimonio, pues ella resulta esperando. Entonces, este es el punto importante. ¿Qué de malo tenía que Jesús hubiera nacido producto de dos esposos? No, es que Dios quiere mostrar que es la gracia más grande. O sea, la gracia siempre es algo que está más allá de lo humano. No es un logro humano. Jesús no fue un gran personaje, un pensador, un filósofo, un líder. Es el Hijo de Dios. Y así como va a venir en una virgen, va a resucitar al tercer día, cosa que nunca antes había sucedido. Por eso hoy nosotros contemplamos asombrados esto, que va a nacer de una virgen. Y naturalmente esto es parte de nuestra fe católica, por lo menos, que muchos no comprenden, que muchos atacan, que muchos dicen que es engaño, pero no es así. Naciendo de una virgen, Dios demostró que está más allá de aquello que esperábamos. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos hacemos dos preguntas. ¿Admiramos realmente la virginidad de María? La virginidad es un estado de vida. Cuando alguien después consume el matrimonio, ya hay maternidad. Si no pasa como ahora, ¿verdad? Que ahora es un relajo. La gente quiere tener hijos sin tener sexo, ahí en un vidrio, en la famosa la fecundación in vitro, en fin. Pero admiramos este gran regalo de Dios, que su hijo nace de María, Virgen, sin necesidad siquiera de una colaboración humana? Y en segundo lugar, ¿qué hacemos cuando vemos la voluntad de Dios que va más allá de lo que esperamos? María dijo, sí, hágase en mí según tu palabra. No entiendo, pero hágase lo que tú me dices. Por eso María es la madre de la fe. La fe siempre es ir más allá de lo que entendemos. La fe es también es decir sí a Dios, poniéndolos en sus manos. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que viene a través de una virgen. Y le decimos, oh Cristo, has querido darnos este regalo doble, porque podías haber nacido de una madre, pero eres tú el Hijo de Dios, del Dios eterno. No necesitabas ni siquiera, Señor, pues el medio humano. Por eso, cuando piensen que has muerto para siempre, vas a resucitar. Viniste de modo extraordinario y vencerás a la muerte de modo extraordinario. Gracias, Señor Jesús, y gracias a María por el sí que nos ha dado la salvación. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 23 dice, ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Faltan 5 días. Ya estamos todos preparados. Por eso dice este Salmo, ¿quién subirá al monte del Señor? El de corazón limpio y manos puras. Es un recordatorio que la Navidad no se prepara con regalos, con fiestas, con estrenos, sino un corazón puro. Confesarnos, hermanos, para que venga realmente la gracia de Dios y podamos recibirlo allá en nuestra casa con el corazón limpio. Una vez más decimos, ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Finalmente, hoy en la acción, queremos tomar 2 acciones. Primero, contemplar, agradecer lo que no se entiende. Cómo una virgen tiene ya este hijo concebido en su seno. Contemplar y darle gracias a Dios porque María es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Hermanos, y en segundo lugar, pues también nosotros imitar a María. Porque María no pasó un momento fácil. Ella tenía arreglada su vida. Hoy está de moda mi proyecto, y si no lo tengo, entonces ya no quiero a nadie. María tenía su proyecto, ya tenía preparado su matrimonio, ya lo tenía establecido. Y de pronto, antes de convivir con José como le correspondía, ella dice sí al Señor. Hágase en mí según tu palabra. Oh María, Virgen del Adviento, ayúdenos a preparar con obediencia los caminos del Señor en nuestra vida. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.